Hola. ¿Qué tal te ha ido el día? Qué frío, ¿no? Y que de repente, ni primavera ni otoño. Mucho calor, mucho frío. Y algunos días... Abrígate. Es la mejor manera de evitar gastos en medicinas. Abrígate. Es la mejor manera de evitar gastos en electricidad y gas. Abrígate. Que hace una harta de frío. Tienes por ahí unos auriculares cerca. Conéctalos a la radio, al ordenador, a la tableta, al teléfono. Es la mejor manera de escuchar este programa. Durante los próximos 120 minutos, sonidos para cuidar tus tímpanos. Arboleda es radio. Qué bueno. Yves Montand. C'est si bon. De partir n'importe où, oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous, oh, c'est si bon. En chantant des chansons, oh, c'est bon. Oh, c'est si bon. De se dire des mots doux, oh, c'est si bon. Des petits rien du tout, oh, c'est si bon. Mais qui en disent long. En voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux. Qui me donne le frisson, si bon, si bon, si bon. C'est si bon. Ces petites sensations. Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire, sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon, oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras, c'est si bon. De me dire que tout ça, oh, mm-hmm. C'est à moi pour de bon, si bon, si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison, si bon. sais pas ce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. Oh, si bon. Oh, si, si, si, si bon. L'action se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Au plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Yeah, yeah. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Tout, tout, tout, tout, ainsi soit-il. Oh, oh, tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe, sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère. Ainsi soit-il, et que ainsi sea. Et lui t'a dit. Sofá, una manta eléctrica, una bolsa de agua caliente en los pies y aún así. Heladas. Hay una luna llena que nos anda buscando. Kachanka, chanka, kachanka, chanka, kachanka, chanka. Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one. And they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they all got put in boxes and they all came out the same. There's a doctor and a lawyer and a business executive and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And their children go to summer camp and then to the university where they all get put in boxes and they all come out the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Cajas y más cajas. Para acabar en una caja en la que no cabe ninguna otra caja, solo tú. Así es la vida. Cajas, cajitas, cajones. Don Camilo José. No puedes cometer dos veces el mismo error. La segunda vez será por elección. Ningún mar en calma hizo experto un marinero. Y mis cicatrices son geografías varias. En el viaje, compañero, y en la vida, compasión. El eco es anterior a la voz que pronunciamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Grandes canciones son las que necesitamos. Al ritmo sincopado de las suelas de tus zapatos. No hay nada urgente. Por delante, quiero ser galante y paciente a la vez. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. El brillo se apagó, la infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Cuanto más participamos, más nos precipitamos. infancia ha terminado, más prisioneros estamos. Arboleda es radio. Otro invierno. Ya la labor del armario se acabó. O la tienes que hacer mañana por la mañana o el lunes al llegar. Pero eso de levantarte con una ropa e ir cambiándote a lo largo del día, eso ha sido la semana pasada y la anterior. Esa muchacha que dio a morder su piel de manzana cuando Cupido plantaba un nido en cualquier ventana. A esa muchacha que tuvo al barrio guardando cola, revoloteando como polillas en las farolas. A esa muchacha que fue piel de manzana, se le quebró el corazón de porcelana, se le bebieron de un trago la sonrisa, la primavera con ella tuvo prisa. ¿Y quién me hará entender que la entretuve ayer temblándome las manos? Maldigo el no poder volvernos a esconder en el último rellano y a oscuras compartir un ramillete de promesas y oír sobre las 10, niña, la hora que es, y sin poner la mesa. Muchachas tristes que florecisteis en mis aceras, bien poco ha escrito en vuestros cuadernos la primavera. Llega el invierno. Days are okay. I watch the TV in the afternoon. If I get lonely, the sound of other voices, other rooms near to me, I'm not afraid. The operator, she tells the time it's good for a life. There's always radio, and for a dime I can talk to God, dial a prayer. Are you there? Do you care? Are you there? And in the winter, extra blankets for the cold, fix the heater getting old. I'm wiser now, you know, and still as big a fool. I met your friend, she's very nice, what can I say? It was an accident, I never dreamed we'd meet again this way. You're looking well, I'm not afraid. a lovely home. Just like a picture, no, I live alone. I found it easier. Must remember how I never liked the party life. Up all night, lovely wife, you have a lovely wife. And in the winter, extra blankets for the cold. Fix the heater, getting old. You're with her now, I know. I'll live alone forever, not together now. Era Janis Ian. Y aquí Blood, Sweat and Tears. Algunas veces en invierno piensas, piensas, piensas. In winter, I gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your roof. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. By the window once I waited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun. Now you're gone, girl, and the lampposts call your name. I can hear a spring of frozen rain. Now you're gone, girl, and the time slowed down till dawn. It's a cold room and the walls ask where you've gone. Apetece beber algo caliente, muy caliente, una taza de chocolate. as you were letting off steam. Scream on, scream on. If you feel like you wanna sing, 'cause singing is your thing. Sing on, sing on. If you wanna make love all night, and you feel it's right, to do your thing. Haz lo que sabes hacer. Isaac Hayes, Shaft, su banda original. Arboleda es radio. Y esto de vez en cuando te lo traigo. Esta es la versión que me he montado yo especial para ti y para mí. La vida en la calle de Street Life, ¿te acuerdas? El verano queda... Los veladores, los cigarrillos en las terrazas, el paso de la gente, el ruido en las calles. Todo el decorado ha cambiado. Vacías. Solo la voz de Randy Crawford. Está la vida nocturna en la calle. Hear the lonely sound of music in the night. Nights are always bright. hagamos justicia, era la voz de Randy Crawford, pero no estaba sola. Fueron The Crusaders quienes la invitaron a participar en su grabación. Y vaya, si lo abordó. The Street Life. Fue en los 70 y yo soñaba con trabajar en la radio. Y en un concurso de disc jockeys, la base musical incluía este Do It Again de Steely Dan. Thank you. ese concierto, quiero decir, en ese concurso perdí. Y en el segundo también. Y en el tercero, bueno, la tercera. Arboleda es radio. Haciendo a little bit more, una versión del éxito de Dr. Hook. Baby, I need your loving. Hold ups. Baby, I need your loving. Although you're never near, your voice I often hear. Another day, another night, I've longed to hold you tight. 'Cause I'm so lonely. Ooh. bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea, I chose to be happy. You and I, you and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. La una en Canarias. Esto es un Bond. James Bond. Radio. La música está para gozarla. Ahora. Christmas, and give it up for Lance. My friends are all so cynical, we refuse to keep the faith. We all enjoy the madness, cause we know we're gonna fade away. We got stars directing our fate. No mires más al termómetro. No te obsesiones. El invierno va a ser largo. I'll even Fleetwood Mac, Everywhere. Música calentita para que te abrigues con la radio. Y un ticket para entrar en el cielo con Dire Straits. I can see what you're looking to find in a smile on my face. In my peace of mind, in my state of grace, I send what I can to the man from the minister race. He's a part of heaven's plan. He talks to me. Now I send what I can to the man with a diamond ring. He's a part of heaven's plan, yeah, and he sure can sing. Now it's all I can afford, but the Lord has sent me eternity. Save the little children in a poor country. Got my ticket to heaven, an everlasting life. I gotta ride all the way to paradise. I got my ticket to heaven, an everlasting life. Everything here is just fine.

We're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she says she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. She's mine. Michael Jackson, Paul McCartney, Líos. Arboleda es radio. Lo mejor. Lo mejor. Lo mejor. I'll never fall in love again. Y se acabó. Es lo mejor. Y compro. What do you get when you fall in love? A girl with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. Eso es, eso es, eso es. Los propósitos que... Pues eso. Que a veces echas la vista atrás y recuerdas. Me parece mentira. Pero no queda ninguno malo. Pero es mentira. Never found a home. Still, in all I'm happy. The reason is, you see, once in a while along the way, love's been good to me. There was a girl in Denver before the summer storm. Oh, her eyes were tender. Oh, her arms were warm. And she could smile away the thunder, kiss away the rain. Even though she's gone away, you won't hear me complain. I have been a rover. I have walked alone, hiked 100 highways, never found a home. Still, in all I'm happy. The reason is, you see,

una noche heladita, por no decir otra cosa. Cuidado, si vas en el coche, se pueden formar placas de hielo. Así que atento al volante si vas en la carretera. Y durante todo el invierno. Van Morrison. La la la. vamos a ir subiendo un poco. No sé si el ritmo es un poco más allá. Banana Dama. Hazy Shade of Winter. You've got planned. Carry your cup in your hand. The ground leaves are brown, and the sky is a hazy shade of winter. Hang on to your hopes, my friend. That's an easy thing to say, but if your hopes should pass away, simply pretend that you can build them again. Look around. Arboleda es radio. Rolling Stones. Se buscan unas relaciones allá ellos. Bye. ahora. Feliz sueño. Mejor día. Suerte en el examen que te pongan, en las aulas o en la vida. Va a ser sin duda una semana dura. Al final de ella, la noche del domingo al sábado, de 1 a 3. Saludos de Rafa Arboleda. Estoy todos los días de la semana buscando coplas para traerte y pasarnos un ratito enrollado como hoy. Que descanses. Like the sun did upon high, we'll return, dear, to the sky, and we'll banish the pain and the sorrow. Until tomorrow, goodbye. One more kiss, dear. En Facebook hay una página de Arboleda Es Radio y ahí tienes los programas pasados y las listas de las canciones que van sonando. Hasta el próximo sábado. Que descanses. En Facebook, Arboleda Es Radio. Si no es tan difícil como el programa. Like the sun.